Buenas noches, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 13 de febrero de 2017 y les doy la bienvenida y también a mis contertulianos, mis amigos y compañeros Horacio Machado y José Miguel Villar. José Miguel, bienvenido a Los Eternos Rivales otra vez. Hola, muchas gracias Ángel, compañero y amigo Horacio, gusto saludarte desde aquí de tierras mexicanas, con mucho que comentar, mucho en el plato para la tarde de hoy. Horacio. Hola, José Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Siempre pendiente de ti, un buen amigo. Y hola, Ángel, hermanazo del alma. ¿Cómo están ustedes? Les propongo que arranquemos, bueno, con la buena noticia que tuvimos esta semana. Resulta que la Vinotinto por fin se clasificó, pues entonces, al igual que hace 8 años, se clasificó al Mundial Sub-20, que este sudamericano se eliminatoria se realizó en Ecuador, José Miguel. Sí, muy curioso aquí cómo se maneja la televisión local, al menos los canales de cable, porque pasaron todos los partidos de la última jornada, excepto el de Venezuela y Argentina. No entendí nada, pero bueno, lo seguí como pude por internet. No me gustó para nada lo que leí del partido, por el resultado en primer lugar y porque entiendo que el equipo no jugó muy bien. Pero por otra parte, pues lo que importaba era pasar a la instancia superior, y creo que en ese objetivo sí se cumplió. Les iba a preguntar a ustedes, porque no las puedo ver desde aquí, no los conozco, ¿qué hay de la cantera? O sea, ¿qué chavos, como diríamos aquí en México, o chavales, como dirían en España, apuntan a lo mejor tener algún futuro en las ligas internacionales? Mira, en este equipo hay, digamos, tres figuras que destacan. Uno es el arquero Fariñez, que es muy joven, pues tiene algo así como 18 años, pero ya es titular en un equipo de primera, en el Caracas Fútbol Club. Después Okay. está el capitán, que es el mediocampista, ahorita se me escapa el nombre, fue fichado por el Manchester City. Yo hacía ese comentario hace un par de podcasts. Okay. Ya me viene el nombre. Y el otro es Jefferson Soteldo, el delantero que ya salió del fútbol local, está jugando para el Huachipato de Bolivia. Pero yo Okay. no tengo dudas de que ya con esta exhibición que hizo, que marcó goles importantes, va a recalar en algún equipo de más calidad, ¿no? De más cartel que Huachipato. Okay. Ya ahorita me viene el nombre del mediocampista defensivo que era el capitán de este equipo. Clasificaron en este orden Uruguay, Ecuador y Venezuela. Lo que me llama la atención es que se quedaron fuera nada más y nada menos que Argentina y Brasil. Sí, eso es muy notable, muy, Sí. muy notable. Me parece, y digamos, terrible, me regocijo porque la historia es siempre al revés, nos dejan nosotros por fuera. Sí. Pues me contento mucho. Sí, señor. Voy a reunir un momento. Permíteme un Adelante. momentico. Los dos amigos. Yo Sí. siempre he tenido la creencia de que Venezuela llega muy bien. Y ahorita sobre todo tenemos la gran oferta, la gran sorpresa de que llegan hasta las muchachas. Bueno, las muchachas sobre todo. Que compitió una muchacha por el mejor gol del año frente a rivales tan lindas jugos como creo que fue Messi y otro más, pero en un suramericano, un mundial, que fue un juego contra Colombia. Nosotros llegamos muy bien hasta juvenil, pero después de juvenil para arriba, nada. No sé qué les parece a ustedes. Lo que pasa es que el fútbol profesional aquí en Venezuela pues es realmente lamentable, ¿no? En todos los aspectos, en el aspecto institucional, en el aspecto de los campos que están hechos una miseria, en el aspecto financiero, porque los equipos, muchos de ellos no pagan a tiempo. Hay equipos que deben hasta 4 y 5 meses de nómina a sus jugadores. Entonces, bueno, lo que le queda a los futbolistas es, bueno, destacar en algún torneo de estos y poder salir al exterior. Y eso también a los equipos les sirve para captar divisas, pues. Entonces, obviamente los que salen son una minoría, son a lo mejor el 5%. Mira, les debía el nombre de este muchacho que fichó con el Manchester City, es Yangel Herrera. Yangel Herrera, el capitán del Vinotinto Sub-20. Entonces ya salí de esa deuda. Entonces sí, lamentablemente, pues, digamos, un muchacho que quiera dedicarse al fútbol, vivir de eso, pues, es complicado. O una muchacha. Por ejemplo, Dina Castellano, que está jugando en Estados Unidos. Exacto, pero esa es una de cuántas. Entonces, yo creo que para las mujeres es pues, el triple más difícil, ¿no? O más. No, pero si ya Dina está en los Estados Unidos, y por lo menos, si ella aprende un idioma aparte del español, si ella tiene scholarship completo de una universidad americana y se gradúa de ¿cómo se llama? Se gradúa de cualquier profesión. Yo creo que hasta puede tener visa de trabajo allá y todas esas cosas, y hasta se puede nacionalizar si es tan buena, y yo creo que es muy buena. Entonces, ¿no les parece a ustedes que eso es ganancia? Claro, pero es lo que digo yo, pues eso es, Deina representa la crema de la crema, pues es un Lionel Messi o un Cristiano Ronaldo del fútbol venezolano. Lamentablemente para la mayoría no es así, pues. Entonces, bueno, tenemos un técnico, que es este paraguayo Ceremeta, que ha llevado la selección femenina a encuentros inclusive mundiales, y entonces, bueno, esperemos que continúe así, porque la verdad que le ha ido muy bien con la selección, pero eso no tapa, no podemos tapar el sol con un dedo, pues, que realmente el fútbol local está, bueno, a años luz de lo que son inclusive nuestros vecinos, pues, de lo que puede ser Colombia, de lo que puede ser Ecuador, para no hablar de Brasil y Argentina, pues, que nos lleva una morena. A nivel de información, este sudamericano dio entonces 3 cupos para la Copa Mundial. Este Mundial Sub-20 se va a llevar a cabo en Corea del Sur desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio. Así que vamos a tener que estar pendientes ahí, pues, si yo me imagino que al ser un Mundial y al estar Venezuela ahí, pues habrá algún canal que vaya a transmitir, ¿no? Sí, será de madrugonazo, por supuesto, pero lo veremos, pues, lo que Dios quiera que sí. Pero me lo tendrán que contar, porque no creo que aquí en México pase nada de eso, no ser que esté la selección mexicana involucrada, ¿no? Que sí lo suelen hacer. No sé, porque yo he seguido los equipos aquí de Sudamérica, no sé cómo le va a México en ese... No tengo ni idea, lo voy a chequear, porque no sé ni nada, pero al igual que en Venezuela, las selecciones inferiores de sub-20 hacia abajo suelen ser mucho más exitosas que las de mayores. Sí. Entonces, han sido, bueno, fueron el penúltimo campeón olímpico, ¿no? Y eso es muchísimo. De hecho, es el mayor éxito del fútbol mexicano en toda su historia, ¿no? Así es. A nivel de cualquier tipo de selección. No quiero abrir demasiado la brecha en este tópico porque queremos cubrir la liga y otras cosas, así pero es. La reflexión que haces acerca de los clubes Ángel en Venezuela es muy oportuna, porque donde no hay clubes fuertes que tengan cantera y que desarrollen a muchachos y que los muchachos entiendan que el fútbol es una manera de empezar una profesión que no termina nunca, no hay posibilidades de mayor proyección. Es decir, lo de la Vinotinto en cualquiera de sus instancias, especialmente la de mayores, es una heroicidad. Realmente es heroico lo que hacen esos muchachos cuando van a representar. No pueden hacerlo mejor porque literalmente no tienen la estructura. Entonces, pero también hay que cambiar la federación. ¿También? Sí, también. Pasa por todo eso, ¿no? Pasa por todo eso. Sí, señor. Les pido que nos vayamos a otro escenario. En esta semana que terminó, pues, ya se definieron los finalistas de la Copa del Rey. El primer finalista que se clasificó fue el Fútbol Club Barcelona, que empató a 1 con el Atlético de Madrid. Es un partido, bueno, que estábamos ahí... Tanto culés como rojiblanco estábamos al borde de la silla. Entonces, bueno, por un agregado de 3-2, debido a que Barça había ganado 1-2 la ida, pues entonces goles de Luis Suárez y de Gameiro. Ese fue el marcador final. Hubo, bueno, cantidad de incidencias, muchísimos choques, como siempre que, que enfrentamos al Atlético, y en ese caso hubo dos expulsiones por parte nuestra, Sergi Roberto y Suárez, que ambos se pierden la final, y el belga Carrasco también salió expulsado por parte del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, este es un partido que tuve oportunidad de ver, pues como le dije, muy, muy emocionante hasta el final. El Atlético de Madrid, hay que decir de que le anularon un gol que era legítimo. Cuando uno ve la repetición, pues el francés Griezmann está en línea. Y entonces el gol ha debido subir al marcador. El árbitro, pues, que una vez más pues quiso ser protagonista, pues no contento con ese gol anulado del Atlético de Madrid, pues después quiso, bueno, digo yo que quiso, pero eso debe haber sido obra de la casualidad. Después compensó porque le dio un penalti al Atlético de Madrid que no existió. Afortunadamente el penalti tampoco subió al marcador porque lo falló el delantero de turno. Entonces, una cosa tapó la otra. Pero sí, bueno, lamentablemente para nosotros, ni Sergi Roberto ni Luis Suárez van a poder jugar en la final. Se metió una apelación por el caso de Luis Suárez, que yo creo que no había que meterla, porque en la repetición se ve clarito donde él salta. Salta buscando un balón dividido y le pega un codazo al contrario, y eso es tarjeta amarilla. Entonces, también el otro, digamos que el amigo Coque, que ha debido ver la tarjeta roja el primer tiempo, estaba jugando de gratis, pero entonces Coque exageró y entonces se lanzó al suelo antes de lo previsto cuando sintió el contacto, pero eso no quiere decir que no hubo el contacto. Un partido con muchas alternativas, con mucha tela que cortar, pero al final pues es el Barça el que se lleva el resultado. Yo no sé si ustedes quieren comentar algo de esta eliminatoria. Del Barcelona, que después es que, bueno, es que tendría que ya entrar al tema de ¿cómo se llama? De la liga, ¿no? Porque el supuesto rival del Barcelona, de la final de la liga, la fecha siguiente de la liga, le metió 6-0 a la Alavés. Sí, pero no adelantemos, vamos a quedarnos por ahora en Copa del Rey. ¿Un comentario, José Miguel? Sí, un partido como los que está soliendo protagonizar el Atlético de Madrid en los últimos tiempos, eléctrico, de síncope cardíaco. Y pues mira, la final yo creo que clasifica el equipo que entre los dos hizo más méritos, contando los 180 minutos reglamentarios de juego. Y todo lo demás son incidencias propias de los partidos, que el árbitro la ve, no la ve, pita, que alguien falle un penalti, es fútbol, eso es fútbol, sí. y no hay nada que hacer, ¿no? Así es. Algunas veces parece que va más a favor de uno que de otros, pero yo creo que si uno hace la cuenta, salen dos conclusiones. Uno, los equipos grandes, y está el Barcelona, el Madrid, por ahí el Atlético también, los árbitros tienden a no ver tantas cosas malas de ellos, en general, ¿no? Y los chicos sufren por ello. Pero no se trataba de un juego entre chicos, se trataba de un juego entre dos de los grandes de la Liga Española, y bueno, pues terminó así. Lo celebro mucho, qué bueno que va a haber un final de Copa del Rey. Lástima que no haya ningún equipo de Madrid, y mucho más lástima que no vaya a ver Madrid, pero se lo dan en otra oportunidad. La Copa no es un torneo que en Madrid le vaya muy bien de todas maneras. Bueno, y el otro finalista, pues se definió al día siguiente, entonces, donde el Deportivo Alavés, por primera vez en su historia, amigos, va a jugar una final de cualquier torneo, en este caso la Copa del Rey. Entonces, el partido de ida había terminado 0, y en esta oportunidad, a pesar de que el Celta tiene mejor plantilla, pues bueno, el Alavés hizo valer su casa, su ventaja de localía, y ganó 1-0. Entonces, bueno, me imagino que la fiesta ya en Vitoria habrá sido hasta el amanecer. Y el Deportivo Alavés, como dije, pues va a estar este equipo vasco, un equipo modesto. Pues siempre es bueno que los equipos modestos lleguen a instancias finales. Pues va a estar disputando con el Barça ese título, como dije, por primera vez en su existencia. Oí unas declaraciones del presidente del Deportivo Alavés donde él decía de que él iba a pedir ante la Real Federación Española de Fútbol que la final se jugara en Bilbao, en el nuevo San Mamés. Le quedaba más cerca a su aficionado, era más fácil para ellos la logística de trasladarse hasta allá, etcétera, etcétera. El Barça quería jugar, como ya sabemos, el Bernabéu. En el Bernabéu no se puede jugar porque hay obras. Y el año pasado fue el concierto de Bruce Springsteen. Hace 2 años hubo remodelación de los baños. Este año hay unas obras no definidas. Pero bueno, el hecho es que el Bernabéu está vedado para este tipo de eventos cuando juega el FC Barcelona. Que bueno, que es normal que sea así, pues, pero lo que no es normal es José Miguel que estén con esa careta, pues, entonces, bueno, que digan la verdad. Sí, pues. Lo hablábamos. Que digan la verdad. Lo comentábamos, ¿cómo se llama? En el WhatsApp, ¿no? Sí. Y yo decía que bueno, sería muy bueno que algún vocero del Real Madrid, y en su caso, cuando no sea el del Barcelona, diga la verdad de por qué no quieren prestar el estadio al equipo rival, ¿no? Uno, la rivalidad deportiva, pero esas cosas pueden dejarse, o sea, cuando no hay negocio y espectáculo, esas cosas tienen una factorización diferente. Yo creo que una de las cosas que pesa dentro de la gente que maneja el Real Madrid es el tema de las esteladas. Algunos seguidores del Barcelona, pues el tema de la Copa del Rey y el Rey mismo lo desprecian. Sí. Y ya son varias instancias, y el Barcelona es un asiduo finalista de Copas del Rey, en donde pues le hacen un desprecio al himno de España y a la figura del Rey de España. Digamos, no estás de acuerdo, no juegues el torneo. Entonces, no vayas a ver el partido. Entonces, el Madrid no quiere exponer a cosas que... Claro, lo que pasa es que una cosa es la institución y otra es, como te digo, esos aficionados que pitan, ¿no? Entonces, claro, pero no lo puedes disgregar, Ángel. Sí. O sea, van a estar presentes. Entonces, sí. Ángel, yo creo que Madrid, y ahí sí yo secundo, si la decisión, si entre otras muchas, la decisión la toman por ese motivo, yo lo suscribo totalmente. Lo que lamento, y eso me di gracias por darme el pie para expresarlo, es que no sean claros en decirlo, ¿no? ¿Sabes qué? No prestamos el estadio porque estos señores vienen acá y se burlan de la persona que lleva el trofeo ya a su nombre y no quieren ser españoles. Bueno, si no quieren ser españoles, yo no presto el estadio, fuera, ¿no? Digo los aficionados, también sabemos que muy buena parte de la identidad del Barcelona alberga no se llama simpatías por el independentismo, el separatismo catalán, pero digamos, no lo meto en lisa, ¿no? Esas gente siempre han resultado respetuosas de la figura del rey y al menos en el discurso público de España. Entonces, hasta ahí yo creo que llegó la política, ¿no? O sea, no, la polémica. Bueno, pero lo que sí es cierto es que hoy se dijo oficialmente que va a ser en el Vicente Calderón. Entonces, sí, al final se va a jugar en Madrid. En este parque histórico que cierra sus puertas este año, y bueno, la va a cerrar nada más y nada menos que con la final de la Copa. Entonces, bueno, sí. Yo creo que las esteladas van a estar presentes, los pitos lamentablemente también. Sí. Yo no sé, yo quizás no le doy demasiada importancia a eso porque ni soy catalán, ni soy español, y yo simplemente soy aficionado al fútbol, aficionado al Barcelona. No, uh-huh. No le paro mucho a lo extradeportivo. Pero yo creo que eso va a estar presente, bueno, y ojalá no empañe para nada el espectáculo, porque al final se va a jugar igual en Madrid. Claro. Horacio, ¿qué tienes que opinar de este tema? Bueno, es que lo que pasa es que hay una cosa que nosotros no conocemos, Ángel, entonces no quisiera, si por fútbol, a mí no me importaría que, ¿cómo se llama? Porque siempre Florentino dijo que había obras, bueno, y es porque él no quiere hablar claramente. Sí. Ahí sí yo estoy pero con ustedes. Bueno, siguiendo adelante, pues hubo jornada de liga entonces el día sábado. El Valencia, que por lo menos no perdió, empató a cero con el Betis. Vino este partido, pues, que fue una victoria pírrica. A la vez 0, Barcelona 6. ¿Por qué digo pírrica? Porque si bien se ganó, fue más lo que se perdió que lo que se ganó. Porque ya llegando al minuto 90, una entrada bastante, vamos a llamarla fuerte, para no llamarlo de otra manera, del jugador francés, se me escapa el nombre en este momento, del Alavés, se llevó por delante a Leis Vidal, que tuvo, afortunadamente, no fue una fractura de tobillo, fue una luxación, pero sí requirió quirófano, y se pierde lo que es el resto de la temporada. De ahí viene entonces el dilema para el Fútbol Club Barcelona, debido a que es una lesión de alta, digamos, de larga data, que es más de 5 meses en este caso. Los estatutos de la liga le permiten fichar a un jugador, pero siempre y cuando que venga de la liga, número uno, o que esté libre, que no tenga contrato, posibilidad número dos, y posibilidad número tres, pues que venga del filial. La posibilidad de contratar a un jugador libre, realmente hay pocas opciones y son jugadores que no interesan porque no están en buen nivel, no tienen los minutos. Los que pudieran venir de la liga, pues hay varios laterales derechos que pueden interesar al Barça, y entre ellos está un venezolano, está el amigo Roberto Rosales, es uno de los que salió dentro de la lista, el lateral del Málaga, está en su tercera temporada, tiene 28 años y es el titular de esa punta derecha de la defensa en el equipo del Málaga. Todos conocemos a Roberto Rosales, titular del Vinotinto, muy bueno en la defensiva, muy ordenado, también aporta a la hora de irse al ataque, y bueno, pudiera ser una opción económica si el equipo del Málaga está de acuerdo, obviamente. Todos los equipos españoles que tienen laterales derechos disponibles entre comillas, pues que pudieran traspasarse, pues de alguna manera van a poner un pero, van a pedir pues obviamente mucho más de lo que vale el jugador, y yo creo que ahí va a ser la decisión, va a venir por el lado económico. Si hay fondos para fichar, yo pienso de que se va a fichar algún jugador de esto, bien sea el lateral del Valencia, Cancelo, bien sea el jugador del Bilbao, Oscar de Marco, pudiera ser Rosales, pudiera ser algún otro. Y bueno, y siempre está obviamente la opción de traer a alguien de la cantera, que eso tampoco se descarta. Siguiendo con la jornada, Athletic Bilbao 2, Deportivo 1, Osasuna 1, Real Madrid 3. ¿Alguno de ustedes vio este partido? Yo no lo pude ver. Yo vi el segundo tiempo. Okay. Entonces, menos mal, porque me salté el peor tiempo del Madrid, ¿no? Sin que ninguno de los dos haya sido una maravilla, se notaba que tenían 13 días sin presión competitiva. Entonces el equipo salió flojo, desarticulado, algunos jugadores extraviados en la cancha. Benzema nunca se encontró, falló un gol a boca de puerta, increíble. Está en baja forma Benzema, no forma física, sino creo que mental, no está en el juego. Una pregunta... Una pregunta. Yo no vi el partido, pero he escuchado algunos comentarios y he leído algo. Critica mucho al técnico Zidane porque frente al equipo colista salió con una defensa de 5. ¿Tú qué opinas? Salió con 3 centrales y 2 laterales, pero yo creo que la idea de Zidane, uno, era ensayar cosas y se lo permitía frente al justo al equipo, ¿cómo se llama? Colista. Dos, creo que está pensando no en este juego contra el Nápoles de esta semana, sino el que vuelva, en la vuelta en Nápoles. Yo creo que está pensando en ese juego, y por eso el ensayo de 3 centrales y 2 carrileros. Pero como yo no soy Zidane ni sé nada de fútbol, pues a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero digamos, sí, fue muy criticado y usó de hecho tres sistemas tácticos a lo largo del juego. Empezó con línea de 5. Después pasó a línea de 4, era una especie de 4-3-3 y terminó con un 4-4-2. Así que, y jugando en el 4-4-2 fue que metió los dos goles que le resolvieron el partido, curiosamente. Entonces, ¿quién entiende de fútbol? ¿No? Sí me gustó el gol de Isco y me gustó mucho que cuando son jugadores españoles los que meten los goles, a mí me reconforta mucho. Ninguno de los dos es de la cantera, bueno, Lucas Vázquez sí, pero son jugadores españoles jóvenes y eso me da mucha alegría, ¿no? Entonces, me contentó el resultado. No fue un juego bonito, pero fue un juego valorable después de tanto tiempo sin jugar de manera competitiva. Okay. Fue contra el colista. Okay. No hay nada que discutir, ¿no? Horacio, ¿algo que agregar? Bueno, yo tampoco vi juego, pero vi que hubo una lesión a un jugador que la propició Isco de manera involuntaria y le pidió perdón porque le rompió la tibia, pero no era un jugador de los Osasuna, creo que se llama Tano. Sí. Fue literalmente en un choque y, como tú bien apuntas, de ninguna manera fue una falta, ni siquiera fue falta. Hizo mal el jugador y se le rompió la tibia del peroné. Feísimo de ver, eso sí. Sí, en la jugada de donde sale lesionado Alex Vidal tampoco hubo falta. Bueno, según el árbitro. Según el árbitro. Pero cuando tú ves la jugada, bueno, el hombre se barre con todo lo que hay. Y bueno, yo no comenté eso en su momento, pero yo creo que tanto uno como el otro exageraron, porque ¿cuál era la idea de ir a buscar ese balón con tanto ímpetu cuando el juego estaba 6-0? O sea, sí, yo creo que tiene que cuidarse un poquitico, ¿no? Por el lado de nosotros, Alex Vidal, yo creo que bueno, tratando de jugar un poquito sobre revolucionado para seguirle demostrando a Luis Enrique que no ha creído en él, que él debe estar en el 11 titular. Yo creo que eso ha sido su intención, pero por parte del otro, mira, oye, tú estás perdiendo por 6 y te lanzas así por un balón, mira, por favor. Ok. Por cierto, también pidió disculpas y bajó hasta el vestuario para ver a Alex Vidal y dárselas personalmente. Villarreal 1, Málaga 1, Leganés 0, Sporting 2, Las Palmas 0, Sevilla 1. Y en el partido digamos, de más alternativas del día domingo, Atlético Madrid 3, Celta de Vigo 2. El Atlético tuvo que remontar y lo hizo de una manera heroica, con goles de Torres, que yo les pido que si no vieron el partido, lo busquen por ahí en YouTube o en alguno de los noticiarios, porque es un gol que vale la pena. Uh-huh. El hombre está de espaldas, lo está encimando un defensa, está totalmente de espaldas a la portería. Recibe un balón, le hace un sombrero, ahí mismo de espalda, le hace sombrero al defensor y él le hace sombrero al arquero. Un gol realmente muy, pero muy bonito. Goles también de Carrasco y de Griezmann, que fue el definitivo 3-2. Lo que aquí hay que resaltar, yo estuve, ustedes se acuerdan que en el podcast anterior yo estaba comentando algo que había escuchado en los noticieros, de que hay gente que opina de que el Cholo le tiene de alguna manera celos al niño Torres. Pues bueno, cuando le preguntaron en la rueda de prensa por el gol de Torres, él dice, sí, el gol fue extraordinario, pero el gol de Carrasco es mejor todavía, y el gol de Griezmann fue mejor que el de Carrasco. O sea, lo ninguneó de una manera que yo digo, oye, se me devolvió totalmente el cholo a mí, porque realmente un gol de esa característica, bueno, eso sale uno, qué sé yo, uno en una carrera. Y decir que los otros dos, el de Carrasco es bonito, ¿okay? El de Carrasco se parece un poquito a aquella volea de Zidane en una Champions, que ustedes se acuerdan. Sí, la diferencia aquí es que el balón venía no de un compañero, sino venía del rechace de un contrario. Y el de Griezmann también es una combinación bonita entre tres jugadores, pero por favor, el gol del niño Torres, bueno, yo creo que es el gol de la temporada. Que yo he visto unos cuantos goles este año. Sí, claro, coincido por ti. Disculpa, el compañero, nosotros vamos a hablar de los pases. Sí. Bueno, yo tengo uno, pero sirve para verano, pero bueno, si me dan, cuando le van a los pases, si me dan 5 minutos de la palabra, y qué opinan ustedes. Claro. Antes de llegar ahí, yo quería, bueno, si hay algo más que quieran agregar de cómo va la liga o de qué es lo que se vio en la liga antes de pasar a la Champions. Nada más comentar el partido de la Real Sociedad. contra el Español, que también fue un buen juego, y ajá, resaltar el buen partido que hizo un mexicano, Carlitos Vela. Okay. Se marcó un gol muy de mucha clase. Ok. Bueno, entonces regresa la Champions League, amigo. Bueno, regresa la Champions el día de mañana con encuentros como, por ejemplo, Benfica, Borussia Dortmund, partido de ida, y Paris Saint-Germain, Barcelona, en el Parque de los Príncipes, que voy a tratar de ver también el partido de ida. El día miércoles, pues partidos también interesantes. A este nivel todos los partidos son interesantes. El Bayern de Múnich en el Allianz Arena recibe al Arsenal, y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe al Napoli, que tiene, entre la gente que lo está apoyando, hay un tal Diego Armando Maradona, Horacio. Bueno, porque Diego Armando Maradona jugó muchos años en el Napoli, y bueno, yo creo que ahí fueron sus mejores años de futbolista, y le dio un equipo que era así como segundo, le dio campeonato, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes creen o no en la pava, pero yo creo que a esta altura, pues, Maradona es más pavoso que otra cosa. Pero bueno, a ver, ¿quieren hacer algún tipo de pronóstico aquí, partners? Benfica, Borussia Dortmund, ¿qué les parece ese partido? Benfica, Borussia Dortmund, bueno, bueno, el Barcelona PSG, yo creo que Enrique se haría contento con una victoria, con un empate a cero. Que el Borussia Benfica, yo creo que en Lisboa. En Lisboa. Bueno, yo no sé, yo no tengo elementos para decir cómo está el Benfica ahorita, no sé. Yo diría también que el Benfica se haría, Benfica quisiera ganar en su feudo, por supuesto. José Miguel, ¿algún pronóstico aquí? Sí, me gustaría que ganase el Benfica, aunque entiendo que el Dortmund es un equipo que técnicamente creo que es superior. Y me gusta el Benfica porque hay mexicanos jugando ahí, Raúl Jiménez. No está jugando de regular, es un delantero centro que jugó con el Atlético de Madrid un tiempo y fue traspasado al Benfica, en donde ha tenido sus altos y sus bajos, ¿no? Es un gran chico y con mucha técnica, no ha estado consistente. Me gustaría que ganase, aunque creo que el Dortmund lleva una ventaja por ser, creo yo, mejor equipo, ¿no? PSG Barcelona, el PSG está pasando un buen momento en la liga francesa, pero el Barcelona tiene mucho ímpetu, creo que va a ganar por una diferencia de 2 goles allá en el Parque de los Príncipes. Real Madrid Nápoles, el Nápoles viene embalado y con mucho ánimo, le han hecho mucho ruido y mucho, le han dado mucha energía positiva al Nápoles, y entonces el partido no va a ser nada fácil para el Real Madrid. Creo, sin embargo, que va a hacer valer su, ¿cómo se llama? Su, el señorío. Su casa, el señorío lo perdió cuando Florentino. No le entra ese trapo en este momento. La solera. Entonces, bueno, creo que el Real Madrid le puede ganar, aunque el Nápoles, como te digo, viene muy fuerte, viene en un buen momento, ¿no? Hay otro partido interesante que es el Oporto Juventus. Probablemente la última vez que se vean Casillas y ¿cómo se llama? Buffon en un partido de ese rango, ¿no? Ese no lo estoy viendo. ¿Eso qué día es? Eso si no es la semana que viene. Todos los octavos se juegan esta semana. Yo creo que no, porque bueno, déjame ver, porque yo no lo estoy viendo aquí. Estaba viendo, yo chequeé antes en el Marca a ver cómo estaba la cosa, y si no es esta semana es la otra. Déjame irme aquí a calendario, a ver. Eso, partidazo. Nada más que sí, para ver los porteros nomás. Y la Juve que está llevando, bueno, la Juve se ha cansado de ganar todos los campeonatos en los últimos 4 años en la Liga, en la Serie A, ¿no? Más temprano que tarde, otra vez los equipos italianos van a llegar a las semifinales, a las instancias superiores de la Champions. Ojalá que no sea este año, porque hay cuatro equipos españoles que todos deberíamos, o sea, yo los apoyo a los cuatro, pero es posible que metan uno. Mira, aquí tengo el calendario. El día de mañana son esos dos partidos, PSG Barcelona y Benfica Borussia Dortmund. El miércoles, Bayern Múnich Arsenal, Real Madrid Napoli, pues no. Entonces, hasta la semana que Entonces, viene. debe ser la semana arriba, ya te voy a La decir. semana que viene es el Bayer El Leverkusen, el 21 de Atlético de Madrid. febrero, el 21 de febrero, martes, Leverkusen recibe al Atlético de Madrid, Sevilla, Leicester. Manchester City recibe al Mónaco Sí. con un Y el miércoles, Falcao, amigos. con un Falcao que está goleando. Sí. El Porto recibe a la Juventus, ya tú lo estabas comentando, y el Sevilla recibe al Leicester City. Exacto. Y son buenos partidos Entonces, también. sí, Creo bueno, que el Sevilla, Leicester está pasando un mal momento. Bueno, ya hablaremos de eso el para próximo yo jueves. darles mi pronóstico, yo creo que PSG Barcelona, nosotros le tenemos el número agarrado al PSG. Sí, A mí no me sí. molestaría un empate. Yo creo que sería un buen resultado, sobre todo si el empate es con goles. Sí. Pero yo creo que tenemos equipo como para ganarle al PSG. Nuestro problema Sí. está en que tenemos un solo lateral derecho, que ese lateral derecho es un lateral derecho reconvertido. Es Sergi Roberto, que es un interior haciendo el lateral derecho. Ese es nuestro único problema. Y por ahí hay un tal Di María que le gusta subir por esa banda y yo creo que vamos a sufrir mucho. Vamos a sufrir mucho con Di María. Entonces, y Benfica, Borussia Dortmund, yo creo que el Dortmund va a ganar inclusive como visitante. Para el partido del miércoles, yo pienso que el Bayern se va a llevar al Arsenal, que el Arsenal no tiene equipo para ganarle al Bayern de Múnich, mucho menos de visitante. Y yo creo que con todo y Maradona, o quizá gracias a Maradona, el Real Madrid le va a ganar al Napoli ese partido. Cierto, en Napoli, no, jugaba antes, el que jugaba en Real Madrid, ¿cómo se llama? Callejón, Callejón. No, Pipita el Pipita está en la Juventus. No, pero el Napoli sí está Callejón, que es de la cantera del Madrid. Y ya sabemos que los jugadores que vienen de la cantera del Madrid y que luego se meten a equipos italianos le pueden hacer pupa al Madrid, recordemos a Morata con la Juve hace un par de chances, así que guardemos distancia y precauciones con el amigo Callejón. El sábado entonces se reanudan las hostilidades en la liga. Sporting de Gijón recibe al Atlético de Madrid. Real Madrid recibe al Español. Este Español que cada vez que juega con nosotros son unas fieras, cada vez que juegan con ustedes se bajan los pantalones. Yo no entiendo por qué, pero es así, es así, es así, es así. Yo quiero ver cuántos goles le van a meter al Español. Apuesto, apuesto por la manita. 5-0, lo digo desde una vez. 5-0 va a ganar Real Madrid al Español. Deportivo de La Coruña recibe al Alavés. Sevilla recibe al Eibar. Eso es el sábado. Y el día domingo, Real Sociedad recibe al Submarino Amarillo. Valencia al Athletic Bilbao. El Bilbao debe ganar ese partido. Celta Vigo recibe al Osasuna. Y Barcelona al Leganés. Tenemos que seguir ganando. No tenemos que confiarnos. Hemos perdido muchos puntos en liga con los equipos pequeños, entonces no hay que confiarse de nadie y hay que seguir ganando para tratar de tener alguito de opción en la liga, que yo reconozco que tiene desde hace bastante rato color merengue. A ver, Horacio, ¿qué querías hablar de los pases? No, un pase de ahorita, pero se viene hablando de que el Manchester United ya tiene apalabrado, ¿cómo se llama? Tiene apalabrado a Griezmann, del Atlético Madrid. Pero Griezmann puso que han llegado a. Llegaron, ¿cómo se llama? A todo en términos económicos, pero Griezmann puso una condición de que el Manchester United clasificará para la Champions el año que viene. Que ¿Qué les clasificara a parece? la Champions. Bueno, yo nunca he visto un jugador que esté poniendo ese tipo de condiciones, ¿no? Bueno, no sé, eso lo leí yo en tu amigo de la carrera mediática. El Manchester United está en estos momentos en el puesto número 6 y tiene 48 puntos. Por encima de él está el Liverpool con 49, el Arsenal con 50, que a partir del Arsenal son los puestos de Champions. Tienes al Arsenal con 50, tienes al Tottenham Hotspur con 50, tienes al City con 52 y tienes al Chelsea despegado con 60. Entonces, no lo tiene difícil, pero tampoco está muy fácil, porque está, en estos momentos está a 2 puntos del, de los puestos de Champions, pero tiene 2 equipos por encima. Y todos sabemos que este Manchester United pues es también un poquito bipolar con el amigo Mourinho, así que no te sé decir. Si esa es la condición, yo creo que no lo tiene fácil. Algo más, este, porque se habla de De Gea también para el Real Madrid, otra vez. Otra vez con eso, no, por Dios. ¿Habrán comprado un fax nuevo, José Miguel? ¿Ah? Porque la otra vez fue el fax. Sí, fue el fax. No saben operar fax, ese es el problema. La tecnología los tiene abrumados. Mira, pero yo te digo una cosa: Florentino, en vez de preocuparse tanto de los lavabos, debería ocuparse del fax. Sí, yo creo que sí, debería arreglar eso de una buena vez. Este, poner alguna suerte de correo. Hay una cosa que llaman correo electrónico, que está un poco obsoleto, pero bueno, todavía funciona, ¿no? Sí, señor. La gestión de Florentino la deploro, no obstante que me pueda argumentar que ha sacado 2 Champions League y lo que tú quieras. En lo que ya hablabas hace un rato, Ángel, del señorío del Madrid, ha pasado por el lodazal más infecto que pueda haber, ¿no? Y bueno, fuera de eso, el tema de, yo creo que De Gea, con muy buen portero que sea y todo lo que tú quieras argumentarme, no está ni mejor ni en peor momento que Keylor. Keylor Navas hizo un excelente partido contra el Osasuna el domingo pasado, paró un par de pelotas muy bien, muy solventemente. No es un tipo mediático, pero De Gea tampoco lo es. O sea, no sé cuál es la inquietud con Keylor Navas. Bueno, entonces, pero De Gea hoy en día es el titular de la selección española. ¿Y cómo se llama? Y Navas es el titular de la selección costarricense. O sea, no me estás diciendo nada que... Bueno, porque si hablamos de mediático, es más mediático De Gea desde ese punto de vista. Ah, desde ese punto de vista sí, pero digamos, los televisores y las redes sociales no paran goles, ¿no? O sea, lo que paran goles son los jugadores, y desde ese punto de vista creo que Navas no le pide nada a De Gea. Ambos tienen sus puntos flacos, este, y sus puntos muy fuertes. Entonces, este, no sé qué están tratando de hacer con esto de bueno, yo creo que de todas maneras, bien sea De Gea o sea este otro portero que les traigo este chisme calientico, porque lo vi hoy, este, Florentino Pérez tiene entre ceja y ceja fichar a Thibaut Courtois para la próxima temporada. ¿Ustedes saben quién es Thibaut Courtois? Sí, claro. Para mí, claro, este es el mejor portero de Europa. ¿Hoy día? Para mí. Probablemente sí. Aunque el menos goleado, adivina quién es. Iker Casillas. Bueno. Entonces, sí, Courtois... Está como el ave fénix, bueno, entonces. Sí, Courtois estuvo en la Liga Española, o sea, no es extraño, estuvo con el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, con el Atlético de Madrid, este, cedido, porque él pertenecía cedido al Chelsea, y entonces, bueno, regresó a su equipo. Aquí dice el periodista que, bueno, que de todas maneras Courtois se quiere ir del Chelsea, le gusta la idea de fichar por Madrid, pero que eso no va a ser muy fácil, porque la cifra que pediría el Chelsea sería algo así como un récord para los traspasos de porteros. Normalmente los porteros no se cotizan tanto en el mercado cuando lo comparan con delanteros o mediocampistas o hasta defensa, ¿no? Pero posiblemente, este, las cifras que se estaría manejando por este portero, inclusive en el caso de De Gea, yo llegué a escuchar hasta 90 millones de euros que quiere el Manchester United. Así que cualquiera de estos sería un récord para traslado de porteros. Pero yo lo que creo es que definitivamente Keylor tiene sus días contados en Real Madrid. Yo creo que él va a abandonar en la próxima ventana de verano. Si se da este traspaso o se da el de De Gea, yo creo que de una o de otra tiene que salir. Pues yo no creo que él vaya a aceptar ser el backup de cualquiera de estos dos, este, Horacio. Bueno, no sé. Cualquier cosa puede pasar, Ángel, pero yo creo que a nivel de portero, yo creo que el Keylor Navas la está haciendo bien. Tampoco así yo creo que ahorita más bien el Real Madrid se debe, por ejemplo, preocupar por qué deja sentado a Morata, por qué deja sentado a James, que le costó 80 millones de euros, Yo creo que hay un mal manejo de la alineación, no sé, a mí me parece que yo creo que debería ocuparse, o tiene demasiados jugadores, o de verdad que el Florentino jugando, es decir, haciendo de que sabe fútbol, bueno, no sé. No, sí, no me gusta el manejo de... Él sabe mucho de obras, pero no creo que sepa mucho de fútbol. Pero eso me parece una tontería. Sí. Eso me parece una tontería. Bueno, para terminar este podcast, que ya es hora de ir cerrando, se nos había quedado pendiente hablar del cierre del mercado de invierno, y yo quería mencionar simplemente algunas transferencias que por el monto protuberante, pues, llaman la atención. La transferencia más importante en términos monetarios fue la de Oscar, este mediocampista que es de la selección de Brasil. Tiene 25 años y pasó del Chelsea al equipo SIPG de la Superliga China, y por un monto total de 60 millones de euros. Después está Julian Draxler, también miembro de la selección alemana. Tiene 23 años y pasó del Wolfsburgo, Alemania, al Paris Saint-Germain por 40 millones de euros. Está el brasileño Gabriel Jesús, delantero centro, que tiene, bueno, este es un diamante en bruto, tiene 19 años y pasó del Palmeiras al Manchester City por 32 millones de euros. Está el portugués Gonzalo Guedes, que yo este no lo recuerdo, no recuerdo haberlo visto en la selección portuguesa. Este pasó del Benfica al Paris Saint-Germain también por 30 millones de euros. De manera que de los cuatro primeros fichajes, dos son del PSG. Por último, Dimitri Payet, que es francés, tiene 29 años de edad y pasó del West Ham al Marsella por 29.3 millones de euros. Estos son los fichajes más protuberantes que hubo en el mercado de invierno que ya cerró. Yo no tengo más nada, yo no sé si quieren agregar algo ustedes, José Miguel. No, nada, mi agradecimiento, tomamos los puntos que yo traía, no me queda nada por dentro, y desearles a ustedes que tengan un resto de semana muy bueno, que ganen los equipos, para mí que ganen los equipos españoles, ¿no? Eso sin duda, ya cuando lleguemos a estas instancias decantaremos por los equipos españoles. Bueno, yo voy a diferir un poquito de ti. Yo deseo que gane el equipo español, excepto el Real Madrid. Muy bueno. Horacio, un abrazo. Igualmente, José Miguel, saludos. Bueno, entonces, igualmente. Gracias por tu participación, José Miguel. Gracias, Horacio. Yo voy a cerrar este podcast como lo empecé, celebrando la clasificación Vinotinto al Mundial Sub-20, y voy a colocar pues el himno, el Gloria al Bravo Pueblo. Gracias, y nos veremos entonces la semana que viene. Yeah.